cosita que la cambiaré. Será mi cara que es tan hermosa, no mi negrita no es esa cosa. Si será mi boca que es tan sabrosa, no mi negrita no es esa cosa. Si será mi cuti color de rosa, no mi negrita no es esa cosa. Si será mi cuello de forma airosa, no mi negrita no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa. Mentira, por una cosa, que la cambiaré. Pero qué cosa, corazón, por una cosa.